Bueno, Federico Córdoba, hacía un tiempito que no nos veíamos, la lluvia no nos ha dejado. ¿Cómo nos ha tratado de mal, La verdad que nos costó este remate. Con Mario veníamos pateándolo, lamentablemente. Del martes lo pasamos, del miércoles lo pasamos para ahora, para hoy viernes, y teníamos poca esperanza de poderlo dar. Gracias a Dios lo dimos. Nos faltaron como 350 cabezas, pero así todo juntamos cerca de 900. Bueno, vos habrás visto unos lotes excepcionales de gordo, bien, lo gordo, unas vacas excepcionales, y lo poco que hay de invernada, como yo insisto, para mí va quedando poco y va a quedar poco. Recién le decía un cliente, firme la invernada. Por eso, yo le decía a un cliente, para mí ahora es septiembre a octubre y para mí va a costar mucho comprar la invernada. Yo hablaba con Mario, para consuelo de ustedes no son los únicos que han tenido que correr los remates todos los días. No, bueno, nosotros ayer dimos en Pehuajó el remate de que damos todos los años, de las Malvinas, de los indios de Furcade y de la Providencia de Ustaris, y de Peima de Don Manuel Crespo, y también nos trató muy mal el clima en esa zona, también está muy complicado, sí, está muy complicado, así todo, la verdad que anduvimos muy bien, vendimos casi todo. ¿Ustedes entran en Trenquelauque? Trenquelauque sí, también hay agua. Hay, digamos, tirando hacia más hacia el oeste, Trenquelauque, ya Pellegrini, ya hay agua. Sí, sí, hay agua, no lo vamos a negar, porque hay agua. Aparte de ahí, el agua no corre, queda como estancada. Está encajonada. Pero no es tan grave como la zona de Pehuajó, de Casares, de Tejedor. Esas zonas me parece que está más grave. ¿Los remates de reproductores cómo los ves? Mira, nosotros, ¿no? Sí, anduvimos muy bien. El sábado pasado dimos el remate en Ayacucho del Ponoy. Con la asociación de Trelau, de los Hereford, y la verdad que anduvimos muy bien, la verdad que hicimos buenos promedios, vendemos todos los toros. El promedio del Ponoy fue 14.400, 14.500, y el promedio de los Pampas fue 13.800, y vendimos todo, la verdad que vendimos todo. Sí, hoy habla de esa plata. Son buenos valores. Claro, sí, porque, son buenos valores. Son buenos digamos valores. Que históricamente son 1.000 kilos novillos, y hoy estamos cerca de los 2.000, y bueno, cerca de los 2.000. Por eso. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que hay mucho campo que no está preparado para recibir los toros, lamentablemente. Sí, todavía estamos a mes y medio de echarle toros a los rodeos. Y hoy por hoy, como están muy complicados. En Pehuajó tradicionalmente quedan 40 toros de este remate. Y te diría que ayer y 20 toros no los pudieron comprar. Gente que compra todos los años y necesita los toros. No es que no los van a necesitar, los van a necesitar. Sí, pero hoy no están en condiciones, ni siquiera pueden entrar al campo. Entonces, menos van a poder comprar toros hoy. Pero bueno, es lo que pasa con el clima. Lo que está más complicado es el gordo, ¿no? El mercado. Y el gordo está complicado. Mejora porque entra poco. Mejora porque entra poco, lo que mejora es relativo, al día siguiente se vuelve a caer. Yo creo que van a ser los valores de septiembre, octubre, no van a ser grandes valores de gordo. No, no, que la gente no se esperance mucho porque lamentablemente no van a ser grandes valores de gordo. ¿Cómo están los filot? Mira, los filot, ahora hoy los habrás visto, están un poquito más activos en la compra, ha levantado un poco los valores. Yo creo que el filot lo que hace es los filot que quedaron, que no tienen subvención, son filot que ya ven el negocio más integral, bueno, o sea, es anual, digamos. Lo de la subvención que está reclamando ya creo que no va a venir ni a claro, paro. No, de acuerdo, o sea, pero el filot que quedó es el más eficiente, el que hace más los números y el que hace una compra anual. Los tipos hacen un promedio y ven la compra, los clientes, tenemos varios clientes que son filonteros, y hacen un promedio anual. Hoy no la ven porque el ternero, en el mejor de los casos, hoy vale 11.50 como vendimos el miércoles. Sí, sí. Pero a pesar de eso, hacen un promedio de compra también. Han comprado el ternero en 9.50. Hoy lo están comprando y pagando más caro porque no hay. Pero bueno, hacen un negocio integral, digamos, ¿no? Bueno, Federico, muchas gracias. A ustedes. Por este momento nos seguimos viendo. Nos vemos el próximo remate, si Dios quiere. ¿Ya tiene fecha o no? No, todavía no. Todavía no, porque este ya que entró en septiembre, la idea. Sí, venimos complicados. Lo que sí tenemos seguro para el jueves que viene. Es Pehuajó, el remate de gordo, sí, ese por lo damos. Pantalla. No, arrancamos con el Rosgán el día jueves y viernes, pero nosotros el jueves tenemos el remate de Pehuajó, el que damos todos los meses. Todos los meses. Exacto. Gracias, Federico. A ustedes, gracias.